Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos, tengan todos una excelente tarde y recuerden, cada mujer lleva una sonrisa en su rostro y mil secretos en su corazón. Estamos con ustedes durante una hora de programación. Les dejo libres las líneas de teléfono para que nos llamen al 976-229-1398, 976-29-1398, para que nos haga cualquier pregunta y disipar las dudas que tengan o darnos tu opinión sobre nuestro programa. Interviene en la programación nuestro compañero Simba Ramadán, Javier con Psicodelia, nuestra compañera Tania, reportaje social, Nómada, la mujer en la vida egipcia, segunda parte, Vicky, su servidora, Mujeres Influyentes de España, primera parte, el nuestro médico preferido, el de la calle, con, hablando sobre las vitaminas del grupo B, el canario, Historia de las Islas de las Palmas, segunda parte. Y queridos amigos, no se olviden de sacar papel y lápiz si lo desean para anotar la receta del día de hoy, que está estupenda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم إلى كل الجالية العربية في التراب الإسباني. رمضان كريم ويجعله الله علينا يحلها الله علينا بخير وبسلام. وإلى كل الأهل والأقارب في الدول العربية السلام عليكم من أراضي إسبانيا. ديريكتو de Zaragoza. Un beso muy grande. Hoy vamos a hablar de Ramadán. No como historia, no como religión, no como... Hablamos de Ramadán como contacto humano, del ser humano que se vea a sí mismo para curar su maldad, de ir al otro para porque teniendo su sed y hambre todo el día y se priva de las cosas bonitas y deliciosas de la vida, ya puede sentir que puede sentir el otro. Eso le deja más tierno, más accesible al otro. Ramadán es eso, no solamente hambre y sed, es el contacto con el otro. Por ejemplo, la cura por el cuerpo. Eliminamos todas las toxinas malas que podemos acumular por un año, 11 meses de comer, no podemos. El virus me ha cogido de repente con una sonrisa, con sonrisas sí, a la boca. Sí. Y yo que estaba haciendo Ramadán, me están matando. Bueno, de verdad, vivir Ramadán aquí en España o en fuera de nuestros lugares, nuestra tierra, con nuestros familiares, es muy difícil. Eso de que, de verdad, eso que quiero decir, de eso quiero hablar hoy día. Porque vivimos aquí en España, que es nuestra tierra de acogida, pero siempre echamos de menos nuestra tierra. Bueno, hay hay lugares donde los musulmanes pueden ir, rezar y también comer, porque no podemos, comemos un poco tarde a las 10, menos cuarto, menos 20. Es mucho largo el tiempo para nosotros. Y nos acercamos, hay por ejemplo de la mezquita del Gancho, hay otra en el barrio Oliver donde sirven comida para los musulmanes. Y puedes también, gente que no son musulmanes se acercan si tienes hambre. Es la hospitalidad árabe. Quiero hablar también de la gente que están aquí, cómo pasan los días corrando, viviendo, compartimos. Allahu Akbar al-Haq. Es el canto de nuestro canto para comer, pero yo ahora no puedo. Pero al oír eso, no solamente uno que rompe el ayuno, es el momento este mágico que toda la gente que está aquí en Zaragoza, en el mismo minuto, cogen el dátile, el vaso de leche y rompe el ayuno. Es mágico, no solamente compartir el ser, que estamos hoy día, el día más largo del verano, y tenemos que aguantarlo, como sea, para fe a Dios, y también creamos que el otro también merece, porque esta mes valía por nosotros 1000 meses de pago. No quiero pasarlo así de alto. Eso es el hombre fuera de la casa. También las mujeres, ellas que tienen la tarea de repartir, de ser vivir su familia a ese aire de Ramadán. Por ejemplo, una mujer normal de aquí de Zaragoza se levanta al día, se despierta preparando sus hijos para ir al cole. Vuelve a casa, dejando al hombre si tienes curro fuera, y empieza a preparar la comida, las bebidas tradicional nuestra. Por ejemplo, la harira por las familias de Argelia y de Marruecos es obligatorio. Las familias más del sur, de Senegal y más allá, tienen otras comidas que se ponen más arroz que otra cosa. Pero que compartimos todos es la leche, el dulce que tenemos que tomarlo, eso para adulcir el día y también para cuidar nuestra salud, que ha pasado un día de ayuno. La próxima semana vamos a hablar también familia a familia, lugar por lugar, de la gente que están aquí en Zaragoza, especialmente. Pero no podemos olvidar de la gente que están en Europa, también en Francia, en Bélgica, que el tiempo ya es para ellos también. Bueno, os dejo con la música. قولي علاش راك تفكر راك معانا وراك وحيد الناس هي في البحر وانت غايس وراحت لبعيد راه باين قلبك معمر راه باين ما عندك ما تزيد اللي موالف لبحال مصر طول عمرو نار تقيل خلوني خلوني خلوني نبقي على خلوني خلوني خلوني نبكي على زاري خلوني خلوني خلوني نبكي على رأيي وخلوني خلوني خلوني نبكي على زاري شوف الناس كيفاش زاهية شوف الناس كيفاش تلعب شوف اسمها كيفاش Bueno amigos, muchas gracias por seguir aquí en nuestra onda. Ya sabéis, estamos en Radio Topo 101.8 con La Casa en la Mochila, hecho por y para la gente que, como normalmente oficialmente se dice, sin techo o techo precario. Este microespacio, microsurco dentro del disco de la vida, vamos a decir que es, podemos expresar pensamientos y entonces yo, por ejemplo, se me ha ocurrido, aunque luego haremos un poquito de coloquio, hoy especialmente sobre el tema quizá de la familia o lo que es, no sé, o lo que son las relaciones parentales, digamos. El otro día estaba en la calle y lo vi a una persona, digo, sí, lo sé. Cuando veas a alguien con la mirada extraviada, piensa, sabe que en realidad está viendo un horizonte de vida, la que no tiene o la que querría tener. Piensa que es un hermano olvidado, un hijo, quizá un padre o simplemente una muesca más en el ir y venir de la vida. Realmente la carne y la sangre no hace la familia. Más bien el corazón, el sentimiento, el corazón entregado. Yo no quiero darme más respuestas, quiero vaciarme, ir al valle de la nada, ser yo, quizá. Este encierro me da la libertad, creo que soy yo realmente, o un yo reprimido que por fin trina y vuela. Mi familia la encuentro entre los que nos hemos encontrado en las calles. Y vuelvo al principio, incluso en tiempos de la guardería, en espureza, las fugas del correccional que no fue, el colegio que no fue, la mili que no fue, mis fugas. De mi madre las horas están llenas de vacíos y ausencias, de caricias y rencores, de olvidos y de amores. Lo que siempre callaste y quisiste decir, lo que no me dijiste, lo que quise saber. Son tantos los instantes que nadie los puede juzgar. No pueden, yo tampoco, tú tampoco, madre. ¿Qué podemos juzgar? El olvido de unos, el recuerdo de otros, digo, maldito recuerdo, bendita belleza de saber que no hiciste otra cosa sino ser madre. ¿Qué opináis? Tenemos Tania, Vicky, Sinbad, incluso el virus. De la familia. Para mí, mi familia es lo más bello que hay. Y cuando no la tengo cerca, pues ahora mi familia son los que viven conmigo. Además, en el caso de la inmigración también. Sí. Que, claro. Es compartir, estar juntos, tener los objetivos, compartir fundamentalmente. Uh-huh. Sí, yo tuve una familia maravillosa, no me tengo queja. Yo sé que hay algunos que pobres que la tienen, pero la familia no es la que la sangre, sino de los que te rodean. Ese cariño que sientes hacia los demás y los demás sienten hacia ti, ese compartir, el dar y recibir constantemente, esa es la verdadera familia. Yo siempre vivo con mi familia, porque la tengo dentro, a mi madre, mi ídolo. Mi punto de mirada, mi luna de, mi estrella del norte, mi guía. En el momento de me acerco a la gente, veo a mi madre y comporto con la gente, con esta señora o esta mujer, como si es mi madre, mi hermana, y siempre sale el mejor. ¿Y qué hacemos los que no tenemos familia? ¿La tenemos? ¿Qué podemos pensar? No, la tenemos. Porque la familia la tienes dentro, no está fuera, no está en la tumba, no está al otro lado del mar, está dentro de ti, si quieres, la llevas siempre, pienso yo. Pero eso también es parte del recuerdo, ¿no? Pero no... Yo me he encontrado familia en la calle, sí, por ejemplo. Pero depende de dónde va a caer tu corazón. Si te sientas bien con la persona, ya es tu familia. Claro, eso es. ¿Vicky? Sí, es el, la familia es el que tienes al lado. Por ejemplo, mi familia ahora mismo son ustedes, son mis hermanos. Gente que estoy compartiendo con ustedes, estoy dando cariño, ustedes me están dando cariño y esa es la verdadera familia. Alguien, vamos a hablar de alguien de la calle que se siente solo y solitario, pero aquel que pasa, ese puede ser tu familia, ese te puede dar una mano, te puede ayudar, lo puedes considerar parte tuya. Bueno, yo alguna vez escuché decir eso, que nosotros no somos nosotros mismos, nosotros somos trocitos que están repartidos entre mucha gente. Pues la familia no deja de ser eso, aquellas personas en las que tienes depositada una parte de ti mismo. Y exacto, a la vez tú eres familia de gente que ha depositado una parte de sí mismo en ti. Y puede ser familia carnal o no. No, carnal. Os gustaría decir una frase final a cada uno, no sé, como un... Yo voy a decir que la familia solamente existe una familia, esa es la familia humana, quiero decir. Pero bueno. Yo voy a decir que somos lo que es nuestra familia. Esos trocitos que, como dice el virus, depositamos en los demás, ¿no? Uh-huh. Sinbad. Mi familia es vos, él, ella, mis viajes, la gente que conocía en todos los puertos, es mi familia. Toda la gente que nos rodea, esa es nuestra familia. Thank you. con l'alloggio nello zaino. Radio Topo. E la spalla è il ciaco. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó. Reportaje social, al mar sin rumbo fijo, el mar de Andamán en Asia no es su refugio, parte 2. Miles de inmigrantes continúan en alta mar, en el mar de Andamán, Golfo y Bahía de Bengala, son aproximadamente unos 3.000 inmigrantes, la mayoría pertenecientes a la etnia musulmana Rohingya, perseguidos en Birmania o Myanmar, y bangladesíes que huyen de la pobreza. Han desembarcado en Indonesia o Malasia desde que se reportara a inicios de este mes una crisis migratoria sin precedentes en la región. Sabemos que vendrán más y urgimos y esperamos que aquellos países que han expresado su preocupación acepten los inmigrantes ilegales y refugiados, instó Chahidán, quien también ocupa el puesto de jefe en el Consejo de Seguridad Nacional. Unas 25.000 personas zarparon en barcos desde Bangladesh y Birmania hacia Tailandia, Malasia e Indonesia durante el primer trimestre de 2015. El doble del número registrado en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Y te vas hacia allá como en sueños. Según las estimaciones de la ONU, estas personas seguirían atrapadas en alta mar, en el Golfo de Bengala, mientras los países a los que les afecta iniciaron una ronda de reuniones sin que hasta el momento haya una salida definitiva. La reunión ha sido convocada en Tailandia y están representados 17 países: Afganistán, Australia, Bangladesh, Birmania o Myanmar, Camboya, India, Indonesia, Irán, Laos, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa, Filipinas, Sri Lanka, Vietnam y Tailandia. También hay observadores de Estados Unidos y Suiza y delegados de las agencias de Naciones Unidas para los Refugiados, las Migraciones y contra el Crimen. Y los habitantes del agua van a jugar a tu lado. Malasia también informó a finales de mayo que hallaron 28 campamentos y 139 tumbas en el norteño estado de Perlis, en la jungla que cubre la frontera que Malasia y Tailandia comparten. Los restos humanos descubiertos podrían pertenecer a víctimas del tráfico humano, buscadores de asilo o inmigrantes. Indonesia y Malasia se comprometieron la semana pasada a acoger a todos los inmigrantes en alta mar siempre que la comunidad internacional se comprometa a reubicarlos en el plazo de un año. Estoy, di que me ido. Te vas, Alfonsina. Las autoridades de Tailandia han reclamado la suspensión del general del ejército Manas Kongpan, quien afronta una orden de arresto sobre su presunta participación en el tráfico de personas en el sur del país, informaron hoy medios locales. Manas será interrogado por mandos militares y podría ser expulsado si se demuestra que incumplió el código de conducta del cuerpo castrense, declaró a los medios el jefe del ejército, Udomedei Sitaburt. El último domingo de mayo, el Tribunal Provincial de Songkhla, en el sur del país, emitió una orden de arresto contra Manas por delitos relacionados con el tráfico de personas. he dejado claro que cualquier oficial que incumpla las leyes debe enfrentarse a ellas, remarcó Udombet, reporta el diario The Bangkok Post. Llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que el general a mediados de mayo, el primer ministro, el general golpista Prayut Chan-o-cha, rechazó las alegaciones que apuntaban la conexión entre militares y las redes de trata humana. Según informa el Bangkok Post, las evidencias encontradas durante una redada contra las mafias, entre ellas un recibo de transferencia bancaria a nombre de un militar, sugieren que altos oficiales estén involucrados en el negocio ilícito. El sudeste asiático atraviesa una crisis de inmigrantes indocumentados desde que Tailandia decidió actuar contra las mafias de traficantes de personas, tras descubrir un campamento clandestino en el sur del país con decenas de tumbas a principios de mayo. Tras la actuación de las autoridades, unos 3.000 inmigrantes han desembarcado en Indonesia o Malasia, países que se han comprometido a acoger a todos los inmigrantes en alta mar, siempre que la comunidad internacional se comprometa a reubicarlos en el plazo de un año. Pon la blanda arena aunque la amen más, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo. La mayor parte de estos inmigrantes pertenecen a la etnia musulmana rohingya perseguida en Birmania, Myanmar y bangladesíes que huyen de la pobreza. Por ello, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para la población, refugiados y migración, Anne Richard, planteó en Yakarta que el gobierno de Birmania, Myanmar, tendría que tratar a la minoría musulmana rohingya como ciudadanos del país y con ellos eso solucionaría la crisis de migración de la región. Los rohingyas tienen que ser considerados ciudadanos de Birmania, necesitan documentos que lo prueben, indicó Richard a la prensa en la capital indonesia, donde concluye una visita de 3 días, según el diario local Tiempo. Richard participó también el viernes de junio en la reunión de los 17 países de la región y agencias multilaterales celebrada en Bangkok para buscar soluciones a la crisis de inmigrantes indocumentados. Hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. El gobierno birmano no reconoce el vocablo rohingya y considera a los miembros de esta minoría extranjeros bengalíes que padecen una discriminación que les limita la libertad de movimientos, el derecho a la propiedad y les obliga a vivir segregados del resto de la población, mayoritariamente budista. El presidente birmano Thein Sein se comprometió el martes en su intervención radiofónica a proporcionar ayuda humanitaria a los inmigrantes indocumentados e interceder en el Golfo de Bengala y el Mar de Andamán para solucionar este problema. La raíz de las causas de la trata de personas y la migración ilegal es la falta de trabajo y la pobreza. Por eso damos prioridad a aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de vida en el estado de Rakhine, dijo Thein Sein, que no habló de conceder la nacionalidad ciudadana a los rohingya. La crisis de inmigrantes ilegales en la región estalló ya que Tailandia actuó para desarticular las bandas de traficantes de personas que operan en su territorio. Las posiciones más encontradas son tres: la de Naciones Unidas y su agencia El ACNUR, que plantea una salida humanitaria combinando los esfuerzos de todos para reubicar, resolver en los países de origen y dar recursos. Otro de los planteamientos importantes es identificar a los traficantes de personas y bloquearles sus cuentas. La tercera vía es devolver a los inmigrantes en sus países de origen y poner medidas de control en las fronteras para impedir su desplazamiento y que cada quien cuide su territorio. Este reportaje ha sido extraído de www.lavanguardia.com, sección internacional de mayo y de junio. Con la verdura, per me è il migliore la pizza, sembra quella roba naturale. Legione straniera. Anche se tanti gente chiedono la roba semplice, la margherita. Davide Topo. La roba con pomodorini fresco. 101.8. Hola amigos, la semana pasada hemos hablado sobre la mujer egipcia en la era faraónica. Hoy vamos a hablar sobre la mujer en el Islam. El Islam llegó a Egipto en el siglo VII, la nueva religión, a través de sus preceptos justos y tolerantes, otorgó a la mujer derechos y privilegios que le fueron denegados en otros sistemas religiosos o constitucionales. La historia nos demuestra que en diferentes lugares del mundo la mujer estaba en una situación de inferioridad frente al hombre durante mucho tiempo, hasta aproximadamente principios del siglo XX. En cambio, la mujer musulmana, desde el surgimiento del Islam, disfruta de un estatus único, privilegiado y distinto a cualquier otra civilización. Ahora hablamos sobre los derechos de la mujer en el Islam. El Islam reconoce a la mujer como compañera plena e igual del hombre. Él es el padre, ella la madre, y los dos son esenciales para la vida. Su papel no es menos vital que el de aquel, su esposo o compañero. Por esta razón, su participación es la misma en todos los aspectos. Ella goza de los mismos derechos y asume las mismas responsabilidades. Dios dice con respecto a esta igual participación en la reproducción del género humano: «Oh humanos, ciertamente os creamos de un hombre y de una mujer, y os dividimos en naciones y tribus, para que os reconozcáis». El Corán 49:13. En el Sagrado Corán, Dios nos enseña esta igualdad dirigiéndose tanto al hombre como a la mujer sin hacer distinción. Veamos al Sura 33, Aya 35. Dios ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los que y las que dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Dios. También en el Sagrado Corán, Dios les dedicó un capítulo entero, significa sura, la número 4 en el Corán, dándole por nombre las mujeres. Es igual al hombre al asumir responsabilidades comunes y al recibir premios por sus obras. Estar reconocida como persona independiente, poseedora de cualidades humanas y dignas de aspiraciones espirituales. Su naturaleza humana no es inferior ni distinta a la del hombre. Dios dice: «Jamás desmereceré la obra de cualquiera de vosotras y de vosotros, sea hombre o sea mujer, porque descendéis unos del otro. Sura 3, aya 195. Es igual al hombre en la búsqueda de educación y sabiduría. Cuando el Islam ordena buscar la sabiduría a los musulmanes, no establece distinciones entre hombre y mujer. Tiene derechos a la libertad de expresión de igual modo que el hombre. Sus opiniones sensatas se toman en consideración y no pueden descartarse solo porque proceden del sexo femenino. El Islam concede a la mujer derechos iguales para contratar, crear empresas, ganar y poseer independientemente su vida, su propiedad. Su honor son tan sagrados como los del hombre. Si comete alguna ofensa, su castigo no es mayor ni menor que el de un hombre. En caso semejante, si sufre daño o perjuicio, recibe las compensaciones debidas igual que un hombre en su situación. Sura 2, aya 178. La mujer tiene derecho a elegir a su futuro marido. El consentimiento es un requisito previo para el matrimonio. En el caso de divorcio, la mujer tiene derecho a la pensión alimenticia y manutención de los hijos. A los hombres musulmanes se les ordena ser respetuosos, amables y leales a sus esposas. El Islam le ha dado a la mujer el derecho a una participación en la herencia. Antes del Islam se les fue denegada. Tanto si es esposa o madre, hermana o hija, recibe una cierta parte de la propiedad del familiar difunto, parte que depende de su grado de relación con el fallecido o el número de herederos. Las mujeres en el Islam se les permiten trabajar en los diferentes sectores. Un buen ejemplo de esto es la primera esposa del profeta Mahoma, Khadija, que se dedicaba al comercio. Algunas mujeres en la historia islámica participaron en el campo de batalla, como la del Al-Yarmouk. Además, las mujeres musulmanas podían emitir fatwas, dictamen en una cuestión donde la jurisprudencia islámica no está clara todavía, y trabajar como juez. La semana que viene hablamos sobre la mujer en Egipto moderna y así acabamos la serie. Gracias a todos los nuestros oyentes. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengi ci sagbi. Îci, stădăt, lichanșit. Escucha con la casa en la mochila. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Mujeres influyentes de España, primera parte. Establecer una clasificación de las mujeres más influyentes del panorama actual español, una tarea bastante complicada, sobre todo pensando en la diversidad de criterios que puedan tener en cuenta y a la hora de decidirse. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá. Las ganadoras fueron elegidas por un selecto jurado formado por sus hombres y mujeres que decidieron que de forma unánime, valorando su carrera profesional, sus cualidades humanas y sus influencias en la sociedad actual, entre otros criterios. Entre ellas se encuentra Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, Premio Nacional de Ensayo Jovellano y la primera mujer, miembro de la Real Academia de Ciencia Morales Política. Es directora de la Fundación ENOR, que es una organización sin ánimos de lucro dedicada al desarrollo e implantación de la ética y empresa y organización y las responsabilidades sociales. Pilar Mateo, científica vinculada con su patente mundiales de micro y casulación, biopotrímero, que son macromoléculas presentes en los seres vivos, y presidenta del INESLICLI, que es una empresa líder que les permite la incorporación a los ingredientes activos y diversas naturalezas, y de NOMIN, que es el movimiento de las mujeres indígenas del mundo. Para la próxima semana, más mujeres influyentes. No se lo pierdan el próximo domingo. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta, mujer. ¿Sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Hola, queridos oyentes. Voy a considerar el grupo B en conjunto, no de forma separada, exceptuando algunos de datos de interés respecto a algunos de las vitaminas que forman parte de él, como será el caso de la B12. Ello es debido a que, desde el punto de vista dietético, el trabajo que se realiza es en conjunto, en general. No hay alimentos que contengan una de ellas en exclusiva. También es cierto que prácticamente ninguno las posee todas. Si alguna de estas vitaminas se ingiere sola en cantidades elevadas, puede ocurrir, como preparados vitamínicos, una o más del complejo B, se corre el riesgo de producir déficit de alguna de ellas. Por esto, las terapias vitamínicas con preparados de laboratorio deben ser revisadas por un médico especialista en dietética y nutrición. Para el ser humano, el complejo B tiene una enorme importancia, por lo que es necesario que se conozcan sus funciones y las fuentes alimenticias que nos los proporcionan. A pesar de cada una de las vitaminas B, ejerce funciones diferentes en nuestro organismo. Podemos establecer un criterio en general para todas ellas, aunque no ortodoxo, resulta útil y muy aproximadamente a la realidad. Se puede decir que el complejo B es imprescindible para el buen estado de la salud de nervios, piel, cabello y sistema digestivo. Estas vitaminas son necesarias para producir energía, mantienen el correcto funcionamiento de las musculatura intestinal, lo que contribuye a evitar estreñimientos y ayudan al hígado a realizar su actividad. Y estos son claros indicios de necesitar vitamina de este grupo, de este tipo. Y fui, te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos. Produce también nerviosismo habitual, fatiga crónica, incluyendo debilidad muscular en general, dolores en las pantorrillas, calambres, estando en la cama y contracciones musculares involuntarias, depresión y tendencias suicidas, colesterol alto, estreñimiento, problemas digestivos tales como gastritis, úlceras disfuncionales de la vesícula y dispepsia, caída del cabello, problemas de la caspa, grasa y sequedad, encanecimiento prematuro, presión arterial alta, taquicardias, palpitaciones. En algunos casos es debido a la vitamina B12, por deficiencia de esta última, que he nombrado. Además, desequilibrios iónicos, calcio, magnesio, potasio y sodio. También produce insomnio, mala memoria, menstruaciones difíciles. Por eso también recomiendo que tome las vitaminas del grupo B con omega 6, que es la vitamina F. Labios que se agrietan fácilmente, problemas de piel, en especial que atañen problemas de grasa, importante en el acné, eczemas y dermatitis. Increíble número de problemas. Recuerde que este grupo de vitamina es muy amplio y sus funciones muy complejas. Nadie debe permitirse el lujo de no atender sus necesidades diarias de estas vitaminas. En muchas ocasiones, mayor porque se gastan excesivamente, como es el caso de sufrir estrés, vida muy ajetreada, con muchas preocupaciones o responsabilidades. Si se bebe alcohol habitualmente, si se toman anticonceptivos o antibióticos. Las mejores fuentes alimenticias del complejo B: levadura de cerveza, germen de trigo, soja, harina germinada, alubia de soja, lecitina, tofu, queso de soja, cereales integrales e hígado, frutos secos sin tostar y melaza, miel de caña de azúcar y sobre todo yo recomiendo mucho el alga espirulina porque contiene casi todo lo anteriormente expuesto. Como yo, pues 40 minutos antes de comer adelgaza, dos o tres comprimidos con bastante agua. Entre comida te quedas igual. Después recuperas peso en nuestra alimentación diaria. Y después de las comidas coges masa muscular, efectivamente. Para mejorar excepcionalmente y sobre todo elimina muchísimas dolencias de nuestro cuerpo, la vitamina del grupo B. Ahora voy a recordar a las personas que me han atendido esta semana. Y ya me despido hasta semana. Un saludo de Francisco, el médico de la calle, para Mari. Lola, una mujer maravillosa y con mucha sabiduría, de la calle Inglaterra. A la señorita Ainara Navarra, también para Tamara y Marisa, mujer de Carlos Fraguas. Para todas las personas que escuchan nuestro programa, pues ponen mucha atención porque son atentos y atentas. Un beso y abrazo para todas, ellos y ellas. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Por querer ser gavilán, amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma. Palmeros, sube a la palma, Cataica. yo dile a la palmerita chumay, chumay. Yo dile a la palmerita chumay, chumay. Buenas tardes, queridos residentes. Hoy empezamos con la segunda historia de la isla de La Palma: geología y vulcanismo. La Palma, como el resto de Canarias, es una isla de origen volcánico, con una edad geológica estimada en 2 millones de años. Es una de las más jóvenes del archipiélago. Surgió de un volcán submarino, situado 4.000 metros bajo el nivel del mar. El edificio volcánico de la isla posee una altitud de unos 6.500 metros, desde la plataforma alisal del Atlántico, encontrándose todo tipo de rocas volcánicas. Palmero sube a La Palma y me la descubrió. Erupciones volcánicas, históricas, perdón. La actividad volcánica es un riesgo constante, aunque está conectada en la zona sur de la isla. Existen teorías que precisan de una erupción podría volver inestable la zona occidental de la isla, y al caer al mar, un estudio del año 90 descubrió que la Cumbre Vieja se encuentra llena de agua debido a la porosidad de la piedra. Sube a La Palma, palmero, y de los cocos más grandes, hazle su carga al arriero. Ahora, si lo desean, tomen papel y lápiz para, en un segundo, anotar la receta de hoy. Se llama sopa de picadillo de pollo. Palmero sube a La Palma y dile a la palmerita. Palmero sube a La Palma. Los ingredientes son: medio pollo, dos zanahorias, un puerro, agua, dos huevos, jamón serrano, fideos y hojas de hierbabuena. Que su amor la solicita. Elaboración: ponemos en una olla la zanahoria pelada, el puerro pelado y el pollo, lo cubrimos con agua y cocinamos durante 20 minutos. Sacamos el pollo y los deshuesamos, lo picamos, cocemos los huevos pelados y picados, la hierbabuena y el jamón, y lo colocamos en una olla agregándole los fideos. Cocinamos 5 minutos o el tiempo que nos indique la marca de fideos y servimos inmediatamente caliente. Señores, muchas gracias y buenas noches. La que tiende su manto desde la cumbre hasta la linita. Canarias son como ese teide gigante. Mucha nieve en el semblante y fuego en el Bueno, terminamos nuestro programa con las noticias de costumbre. Esta noticia es del 3 de junio de la agencia EFE en Bangkok. Más de 1.000 emigrantes rohingya han sido reubicados a Estados Unidos desde que comenzó el año fiscal en octubre pasado, y Washington ha proporcionado casi 109 millones de dólares en asistencia humanitaria para los inmigrantes birmanos en la región desde la misma fecha. Por otro lado, también la misma agencia el día 4 de junio plantea que Birmania, Myanmar, pidió a la ONU un trato justo e imparcial sobre sus acciones en la crisis migratoria en el sudeste de Asia, mientras prepara la deportación a Bangladesh de más de 700 inmigrantes que desembarcaron en su país en el oeste. Esta noticia es del día 8 de junio. Australia obliga a un barco de 65 inmigrantes a regresar al mar, ya que se dice que le ha dado un total de 20.600 euros por cambiar de rumbo. Con esto, la política de inmigración de Australia ha dado un nuevo giro polémico. Después de poner en marcha un acuerdo firmado con Camboya para que este país reciba a cambio de dinero grupos de inmigrantes recluidos en centros especiales en territorio australiano, se ha conocido que la Marina ha pagado a la tripulación de al menos un barco que transportaba a indocumentados y que trataba de alcanzar las aguas territoriales australianas. La embarcación habría dado la vuelta y puesto rumbo a Indonesia, que investiga ahora el caso. Un total de 150 ciudadanos bangladesíes que habían sido interceptados en aguas birmanas el mes pasado fueron repatriados a Bangladesh por la policía fronteriza del país vecino, informó a EFE una fuente oficial de Bangladesh. Bueno, pues despedimos nuestro programa invitando a nuestros oyentes que nos escuchen todos los domingos de 6 a 7 de la tarde y en diferido los lunes y los viernes de 10 a 11 de la mañana. Agradecemos a Vicky, a Simbad, a Javier, al Nómada, al Médico de la Calle, al Canario, al Virus, nuestro técnico. Gracias a él emitimos nuestro programa, a Kaira, nuestra productora, y a Marshall en informática. Nos vemos, amigos. Come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come